esta Man Child de Sabrina Carpenter con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Ah, qué fin de semana tan triste, hombre. Hombre, quiero decir que te pensé mucho. Gracias. Te pensé mucho. Muy desilusionados con la cancelación de Kendrick. Sí, qué Kendrick fuerte. Lamar. No se pudo hacer. Bueno, sí, en caso de que usted haya estado viviendo debajo de una piedra en las últimas 48 horas. ¿Quién quita? Si no, suele pasar, suele pasar. Me desconecto. Sí, hay gente que... ¿Y sabes qué pasa? Se desconectó. Ahorita llega un amigo, uno de esos amigos que tengo yo que dice, oiga, si supo se canceló Kendrick. No, ay, o el que llega del paseo desconectado y le escribe a su mejor amigo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en el concierto? Sí. Ah, qué triste, fue muy triste. Haber visto a ese man por ahí en galerías de arte y toda esa vuelta. Qué porque pensar, él llegó bien, sí, a tiempo, paseó. Es que parchadísimo, me contaron, sí, queridísimo. Que, la pasó bueno. Que no, y que queridísimo. Sí. Que además que con relación al show que hizo en Stereo Picnic, ya un crew mucho más grande, ay, mucho no más digas profesional. Eso, ay, no te puedo creer. No, es que en realidad fue. Es doloroso. Además, yo seguí las historias de Alejandro. En vivo, Alex. O sea, sí, claro. En tiempo real, yo, sí. Vamos a ver cómo está esto. Oh, yo digo, God. No, mi fuente confiable siempre va a ser Alejandro, que muchas está ya gracias, metido. Su voz confiable en la música. Entonces, aquí claro, entonces yo decía, no, lo que diga Alejandro, y todo el tiempo decía, no, y yo leía X, cancelado, pero Alejandro seguía todavía con la fe intacta. Y yo dije, señor, Dios mío, ¿qué será? Hasta que decidí preguntarle, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo esto es que la gente no tenía ni idea. ¿Cómo se enteran ustedes? Porque se enteraron mucho después, ¿no? Como muy tarde que se iba a cancelar. No, nosotros nos... No, al contrario. Yo debo decir antes, que yo me di cuenta antes. Porque que nunca todo te el vi mundo. Salir del parqueadero. Jefe, cuando no, yo te pregunté. Es que no, es que imagínese uno salir a decir eso. No. Claro, pero yo veía gente que seguía haciendo filas y decía, ¿por qué no nos dicen que se va a cancelar? La gente decía, no, que está pausado, que ya van a entrar. Hasta Music Trends decía, que frescos, que ya van a abrir. Porque yo creo que, no sé cómo sean los operativos para poder controlar una cosa de esas. Y eso me lleva a decir una cosa puntual. Señor. Y es que la gente, a pesar de algunos incidentes, se portó bien. Se portó muy sí, bien. Te digo. Se portó muy bien. Habla muy bien de la gente que vino al concierto. No sí. solamente que fue al concierto al Vive Claro, no solamente. Acá en Bogotá, sino la gente que vino de otras partes de la ciudad, sí. del país. Y otros países. Y de otros países. Muy bien la gente, es decir. Tranquilita. La no gente había rabia. No, pues había 25 mil personas afuera. Pues claro. Y mucha molestia. Esta cifra me la dieron en la organización de Vive Claro, que había 25 mil personas afuera. ¿Cómo controlas tú esa información? ¿Cómo haces tú pública esa información delante de 25 mil personas, no? Sí, ese es un asunto que pudo haber sido un disturbio fácilmente. Se pudo haber convertido de gente, en un con ira. Sí, no, y a las 7:30 de la noche, 3 horas y media después de estar haciendo fila algunos, otros llevan 10 horas, 12 horas. Sí, no. Eso pudo haberse puesto mal, pudo haberse puesto violento. Pero la gente buena onda, porque yo los vi unos fiestones en el Transmilenio. Ya de no, la gente estaba muy aburrida, y creo que esto habla también de ese público de Kendrick, el público o de la gente que fue a ver a Kendrick. La gente que fue a ver a Kendrick Lamar es gente que es muy fan de la música. Sí. Son melómanos de verdad y son el público. Cuando la gente vive, claro, me decía que había 25 mil personas, yo constato eso o lo conecto con algo que me dijo alguien de Páramo Presenta, un alto funcionario de Páramo Presenta hace 2 años. En esta ciudad y en general hay 20, en esta ciudad hay 25 mil melómanos en vivo, o sea, hay 25 mil personas a los que les encanta la música en vivo, ese tipo de música, claro. Música anglo. O sea, ese es el core audience, ese es el público central. Y ese público se portó a la altura, se portó muy a la altura de lo que debía ser de lo que debió ser el show adentro, ¿no? Una celebración de la música. Seguiremos hablando del tema en instantes aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, pero estamos igual, porque a la final, pues yo puntualmente soy es consumidor de música más que cualquier otra cosa, entonces creo que comparto la frustración con absolutamente todo el mundo de que no hubiéramos podido ver a Kendrick Lamar. Ese es el fondo del asunto, pero ya seguiremos hablando un poco más del tema. Bueno, lo cierto es que Kendrick Lamar no se hizo en Bogotá. Ese es el hecho la realidad contundente. Sí, ya. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos es que un concierto de carácter internacional se canceló. Se canceló este fin de semana y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Las consecuencias, por supuesto, más allá de lo que digan los comunicados, son gravísimas. Claro. Son serísimas. Sí. Para todos los involucrados, el público, las marcas, los promotores, el recinto, el artista. Nadie gana. Lo cual pone sobre la mesa la pregunta que hay que hacerse como consumidores, como oyentes, como compradores de boletas, es ¿quién gana en esta pérdida? ¿Quién es el verdadero ganador de este evento que tuvo lugar, de esta cancelación que tuvo lugar? ¿Quiénes son los que van a sacar provecho de esto? Porque a la final, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como consumidores responsables. Ya sabemos quién perdió, perdimos todos. ¿Quién gana entonces? ¿Qué dicen las autoridades? Entonces, por un lado, el pronunciamiento de Lidy Herr compartieron: la normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soportan medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna. Ellos también en su comunicado dejaron claro que ellos van a seguir haciendo el acompañamiento técnico en todos los eventos masivos en el Distrito Capital y que cada espectáculo será evaluado de forma independiente. Luego de esto sale el comunicado, la comunicación de OCESA, que ellos dicen: el concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió a Lidy Herr culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos. Todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales, que este estaba completamente preparado y en óptimas condiciones. Vive Claro, Distrito Cultural, está diseñado para ser el venue de espectáculos más importante de Colombia. Ya lo demostró en su inauguración con Green Day, donde más de 40.000 asistentes vivieron un show histórico sin incidentes. Nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y la cultura está intacto. Bueno. Y pues se habla sobre la boletería, sobre cómo se van a devolver estos dineros, si se compró directamente o si se compró por terceros, que deben contactar a estos terceros para la devolución de la plata de las boletas. Estamos enfrentándonos a una guerra de recintos. Eso es lo que está pasando. ¿Tú sientes que viene de ahí, de ese lugar, más allá de las quejas? Varias personas me contaron este fin de semana que hay una guerra silenciosa entre venues. Entre promotores, entre venues. Ah, sí. Es una guerra sin cuartel. Entre quién se queda con ese negocio de los conciertos. Y como toda guerra, estamos nosotros en el medio. En la mitad. Claro. El que sí, ¿no? Esa es la conversación que se está teniendo en los pasillos de manera silenciosa, que nadie quiere tener. Nadie quiere tener esa charla. Pero pues ahí estamos nosotros, nuevamente los consumidores, que tenemos que preguntarnos a quién le beneficia la cancelación, el cierre, la cancelación de Kendrick Lamar y el cierre de Vive Claro. Porque ya sabemos quién perdió. Lo que no tenemos muy claro es ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Son mañanas en la X 103.9 FM. Ahí está Raven, Lenei. Bueno, confirmado Cami, Bad Bunny en el Super Bowl Halftime Show, medio tiempo. Oiga, increíble, ¿no? Y después, no estoy hablando de Adele. Dizque Adele, Taylor Swift, nosotros estábamos muy por fuera. Por fuera. Pero lejos. Pero que me parece muy chévere, muy bien. Es un hombre de espectáculo, así. Exacto. Está bien. Lo veo y por muchas situaciones siento que él debía ser aburrido ese... no será. No. Tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo que sea Bad Bunny. Magnífica decisión de Apple, me muy bien, muy bien. Va a ser un show increíble. Sí. Increíble. Él hizo parte, ¿te acuerdas con el con J Balvin en una en un halftime de cuándo fue eso? Ah, fue algo de fútbol, ¿no fue? No, pero también fue, creo que fue en el medio tiempo de, sí, del Super Bowl y fue como un compartido entre Balvin y Bad Bunny. Compartir. Claro. Fue pequeño, ajá, pero hizo parte también, ahora ya va a ser su medio tiempo completo de Bad Bunny. Mm. Me parece que es el momento perfecto para él hacerlo. Todo tiene mucha coherencia. Va a ser un show increíble conociéndolo. Bueno, vamos a tener música latina. Show. Va a haber en un show. Momento en el que la latinidad se ve poderosamente amenazada por el poder blanco. Y mira. De la administración de Donald Trump. Di la verdad, te alegraste mucho. ¿Raulito es? ¿Qué pasó con Raulito? Bad Bunny y Raulito han hecho algo juntos. Sí, claro. En el disco de Raúl está el Conejo Malo. Ah, claro. No, es que me acordé del Coco. Pues bueno, Halftime Show, show de medio tiempo. Es Bad Bunny, 8 de febrero, patrocinado por Apple. Muy bien. ¿Quién decide eso? Esta es una decisión que yo creo que pasa por las instancias más altas de Apple, pero comienza con su director ejecutivo, Jay-Z. Mr. Jay-Z. Sí, claro. Rocket Nation es que Rock se llama. Nation. Rock Nation. Rock Nation es la empresa encargada de escoger el artista, pero me imagino que ahí hay. Yo creo que eso va hasta Tim Cook. O sea, eso sí, no. Sí, sí, sí. ¿No? Tim Apple. Él es el que dice, vea, él es este. Ah, bueno, sí, ay, sí, póngale, ese muchacho es chévere. Y ya lo manda para allá. Subtexto. Señor. Una apuesta por la diversidad. Totalmente. Una apuesta por la inmigración. Una resistencia en medio de todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hay sí. Una resistencia una rebeldía. Y él no se va a quedar quietecito. O sea, no, yo sí siento, él es un hombre de show y lo sabe hacer muy bien, pero algo tirará. Claro. Una tiradera y además porque importante. Eso es histórico, Puerto Rico y Estados Unidos siempre han tenido ahí, ellos siempre se han sentido que no hacen parte. Que son ciudadanos de segunda clase, exactamente. Los he oído decir. Exactamente, así que eso también es bien importante también para Puerto Rico, para su gente, para Bad Bunny, para el mensaje que está tratando de dar. Importantísimo, me gusta eso. Sí, poderoso, muy poderoso. Estas son mañanas en la X 103.9 FM. Massive Attack, pioneros del trip hop, protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre, amigos, al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Bueno, vamos con discos. Un día como hoy. Esta no es. Es que yo estoy feliz con esta canción, lo siento. Llega el número uno en los Estados Unidos con Let's Go Crazy otra vez. ¿Qué a ti te gusta? Dearly Beloved. Es que es... Dearly Beloved. Estamos con droguerías con suicidio. Bueno, es un llamado. En realidad el número uno era 1999, ¿cierto? No, no era 99. Let's Go Crazy. Era Let's Go Crazy. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo pensé que era 99. Ah, okay. No, mi amor, esta. Si no, no me acordaré del inicio. Ahí va. A world of never ending happiness. You can know. Hay pregunta del día de hoy. Así es. ¿Cuál es la canción que, aunque no es su género habitual, se sabe la letra completa y la canta? ¡Uy! Es tu momento de confesarte, Alejandro. Yo siento que es alguna de Silvio Rodríguez. Ya les digo, ¡uy! Little by Little de Oasis. Ahora que siempre nos acompañen los memes. En Mañanas de la X, sí, mucho. Hubo una biblioteca importante. Yo creo que podría uno llenar la biblioteca de Alejandría con memes de Kendrick Lamar y su cancelación este fin de semana. Ahí es donde yo siempre voy. Nosotros de todas las desgracias sacamos una risa. Las risas nunca faltan en este país. Sí, estuvo prolífica la producción bonito, de memes bonito. En premio, las mañanas. El premio del hombre performativo es para Kendrick, que vino solo a parchar en Arbo. Qué horribles son todos. Hay una conversación de él que le escribieron por interno. Amor, ¿dónde anda? Qué horribles, ¿no? ¿El que está haciendo? ¿Dónde va a rematar, no? Sacaron a Don Polo por ahí. Sí, Miguel Polo. Ay, es que sí, lo vi. Pusieron una foto de Miguel Polo con unas trencitas. Dice que ahí está Kendrick. Sin entender lo que pasa. Ayer vi uno. Dice que la gente en este momento en Transmilenio y era la primera fila de un desfile como esos de Jeezy, eso que son todos raperos. Ay, no, qué chistoso. No, mi meme de este fin de semana fue la señora cantándole alabanzas a la gente y los comentarios con GIFs animados. Sí. Es espectacular. En serio, una de las cosas los memes no más nos preciosas. Son las mañanas de la X103.9. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape completamente híbrida. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Tenemos que hablar además de la película del fin de semana. Ay, te agradezco. Una batalla tras otra. Mira, tenemos que hablar de la nueva película de Paul Thomas Anderson, dirigida por Paul Thomas Anderson, famoso por Petróleo Sangriento, famoso por Vicio Propio, que es increíble, famoso también por Licorice Pizza. Sí, la recuerdo, la vi hace poco, está en plataforma. Que es increíble. Famoso por haber dirigido videos de Haim, de Radiohead. Siempre está ella, ¿no? Está una de las Haim. Sí, está una de las Haim. Y siempre está Benicio. Siempre. Benicio del Toro. Sí, Magnolia también, que es increíble. Magnolia es de Paul Thomas Anderson. Y este fin de semana volvió y dejó a todo el mundo así con la boca abierta con esta película. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, con Benicio del Toro, con Sean Penn. ¡Qué película tan impresionante! Por todo favor. El mundo ha dicho eso, sí, definitivamente. Es brutal, mira, reí, lloré, alcancé a llorar de la risa. Es muy divertida. Divertidísima, pero también es humor negro. Sí. Desde sí, la desgracia, ahora el papel de la señora Beverly Hills. Sí, perfidia. Perfidia Beverly Hills. Perfidia. Y al final suena perfidia, ¿no? Sí. No. Es una peliculaza, es demasiado buena. Es muy bueno, es sobre un grupo así por encima, revolucionario, que quieren hacer sus cosas, no se tapan las caras. Mírenme, yo soy la libertad. Perfidia Beverly Hills comanda un grupo subversivo guerrillero, sí, en medio de la Norteamérica capitalista en algún momento del pasado, en sí, algún lugar del pasado, no sabemos exactamente en qué lugares, pueden ser los 80, pueden ser los 90. Porque hay tema de migración también. Hay un tema importante, migratorio importante, y obviamente hay una facción de ultraderecha que los persigue. Ok. O sea, son dos grupos terroristas, uno de izquierda y el otro de derecha, sí, los dos buscando aniquilarse. Y es la historia eterna de la corrupción que prolifera en los dos polos, ¿no? En los dos polos lo único que usted encuentra es corrupción. Sí, es cierto. Y esa corrupción produce una serie de eventos absurdos, desafortunados, trágicos y muy entretenidos. Es una radiografía del mundo moderno. Es increíble. Con una historia. La historia. Creo que no hay un mejor que nos sueltan storyteller ahí, sí, no, que Paul Thomas Anderson. Sí, todo el tiempo estás ahí pendiente de todo lo que pasa. La música. Me gusta eso. Es brutal. Sí, claro. Teyana Taylor es perfidia. Qué delicia. Ay, la amo. 34 años. Nació en Nueva York. Mira, no hay forma de uno poder llegarle a ella. A su nivel. no, ni físicamente ni en actitud. Tiene una pestaña larga en cada ojo, es una pestaña larga. Y la actitud de esta mujer. Sí, es una mujer con... ella protagoniza, ella es el personaje, esta subversiva que tiene un serio problema de apetito. Tiene también un problema de apetito. Él no, tiene de una, alimentación, ella, no. Ella tiene un apetito voraz. Bastante difícil de aterrizar en la normalidad. Claro, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de comida, entonces.